Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El miércoles 23 de julio a las 19 horas en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura, el grupo de danza ecuatoriano Huachipungo presentará un festival de danza folclórica acompañado de música y poesía, en conmemoración a su 36º año de vida de difusión cultural. En la Sala Jorge y Casa de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el jueves 24 de julio a las 19 horas, se presentará el poemario Sujeto de Ida, del escritor ecuatoriano Juan Secaira, obra que está emergida en el misterio y su lenguaje va más allá de lo perceptible. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.